Bueno, este es un hogar de día donde los niños desayunan, almuerzan, meriendan y cenan. La verdad que hace muchos años, casi 25 años que trabajamos. Hoy es un edificio de casi 400 metros cuadrados, pero empezamos como todas las instituciones con un espacio muy pequeño, reducido, pero siempre hemos tratado de hacer el fortalecimiento familiar. Siempre digo, y sigo a pesar de los 25 años repitiendo lo mismo, recibimos a las mamás, al mayor, al tutor que está con los niños. Porque siempre digo que el problema no es los niños, sino los mayores. Así que el trabajo que hacemos es con las madres. Las madres están incorporadas en este hogar, ellas son las que cocinan. Bueno, hoy hay un grupo, por supuesto, que tiene sus tareas distribuidas, sus roles, sus funciones, ya sea a la mañana, a la tarde, a mediodía, a la noche, pero son ellas las que están cocinando, se las ha capacitado, por supuesto, para que ellas elijan, como en un hogar, qué se va a cocinar con los recursos que hay. Nosotros generamos o buscamos los recursos para que ellas puedan cocinar en calidad, porque bueno, siempre los chicos que están acá estarán viendo que lo que queremos dar es calidad del servicio, no es cantidad de chicos, no sea un comedero, sino un espacio de oportunidades para que ellos desarrollen las capacidades que las tienen como cualquier hijo nuestro.